Elves en la Onda. Con Irra Jiménez. Aquí en Gelbes en la Onda, recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelbes.com. Estaba aquí mirando la botella de agua que tengo sobre la mesa y he recordado algo. ¿Sabías que cuando reciclas una botella en el amarillo se puede convertir en otra cosa, como un juguete o una camiseta? Y es que no existen residuos, solo recursos en el lugar equivocado, porque cuando reciclas en el amarillo formas parte de un mundo que no deja de girar. Sé parte del ciclo, recicla más, mejor y siempre. Es un mensaje de la Mancomunidad del Guadalquivir en colaboración con Ecoembes. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Bueno, pues abrimos no, ahora aquí en Gelbes en la Onda. Recuerda el programa Magazine, ¿eh?, que hacemos como siempre desde también nuestra web www.ahoraradiogelbes.com, que te recuerdo que ahí tienes la escucha online y también los podcasts. Por lo tanto, nos puedes escuchar vayas donde vayas y también cuando quieras. Enseguida nos vamos con Otro Mundo Es Posible con nuestra compañera María José Rodríguez. También tendremos las cosas claras con Clara Grima. Así que no te vayas, quédate aquí en la 88.6 FM. Vamos a abrir con Carla Morrison y una preciosísima canción llamada Disfruto. Con ella arrancamos con el beso en la onda. Acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tu secreto, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues nos vamos con el espacio de Otro Mundo Es Posible. Vamos a saludar a nuestra compañera María José Rodríguez. María José, bienvenida, ¿qué tal? Hola, muchísimas gracias. Pues muy bien, muy bien. Oye, ya de martes. ¿De qué hablamos hoy en Otro Mundo Es Posible, que me tienes intrigado? Pues mira, lo prometido es deuda, porque llevamos dos programas anunciando este tema que me ha llamado mucho la atención por muchos motivos. Primero hablaremos de este que ya habíamos anunciado, que son las zapatillas ecológicas que ha creado esta mujer de 77 años junto con su nieto. Y después te voy a hacer una pequeña introducción, porque estoy haciendo un curso que me encanta, que es de Fancy, que es cómo trabajar por los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030 a nivel local. Ajá, ¿vale? Entonces empezamos por las zapatillas de cáñamo, si te parece. Sí, porque es que me tienes intrigado con las zapatillas de cáñamo. A ver, sí, ya me has cortado que se puede mojar, o sea, como unas gotas de agua. Que son cómodas, que lo ha hecho una señora mayor portuguesa. Es que me tienes súper intrigado con esto. Efectivamente, es que además esta señora, que bueno, siempre ha sido empresaria, ¿no? Y yo, me da la sensación de que lo ha hecho un poco por, por trabajar con su nieto, ¿no? Porque el nieto es especialista en temas de comunicación. Entonces ella ha creado una startup que es, para las personas que no lo sepan, es una empresa de nueva creación o que lleva muy poco tiempo constituida, que presenta grandes posibilidades de crecimiento y comercializa productos y servicios a través de uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Por eso digo que yo me suena ahí un poco de empresaria y comunicación con su nieto, ¿no? Bueno, pues esta empresa que ella ha creado se llama 8000 Kids, pasos, ¿no? Como decíamos, sí, ¿no? 8000 pasos. En inglés, con su nieto Bernardo Carreira, y se dedica a la fabricación de zapatos de cáñamo ligeros e impermeables. Son 100% veganos y sostenibles, y además estas zapatillas tienen la plantilla hecha de cáñamo, que las hacen ecológicas también, ¿vale? Entonces, su creadora asegura que están utilizando fibras industriales naturales que tienen muchas ventajas tanto físicas como medioambientales. ¿Y por qué? Pues mira, es que es muy fácil. La materia prima que utilizan, el cáñamo, tiene muchísimos beneficios. Nosotros vamos a enumerar unos cuantos, ¿vale? Primero, no se utilizan productos químicos nocivos para cultivar el cáñamo, esta planta. A su vez, esta planta es tan ecológica que prácticamente ni siquiera tiene impacto en el suelo. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la aloe vera y de otra cosita. Que de los mexicanos, esto que hacían cuero? Sí. También era una planta, que no recuerdo el nombre, típica de México, que... ¿Cómo era? Penca. Nosotros le llamamos penca, pero ellos lo llaman de otra manera. Es otro nombre, vale. Me intentaré acordarme. Ocurría lo mismo, que son plantas que se crían en el desierto, que prácticamente no necesitan riego, con un suelo muy pobre, se crían y crecen y entonces, pues claro, es un cultivo muy ecológico, ¿no? Que no necesita prácticamente medios externos, solamente con el agua de lluvia se mantienen. Bueno, pues además es una gran alternativa al algodón, entre otras cosas porque requiere 5 veces menos agua para crecer, lo que decíamos, ¿no? Y absorbe dióxido de carbono, obviamente, porque es una planta, entonces, pues, de día, con la fotosíntesis ya sabemos que se alimenta de dióxido de carbono y por la noche sí respira oxígeno, ¿vale? Pero son menos horas de noche que de día siempre. Y también, por último, es uno de los materiales más duraderos de la Tierra. Con lo cual es muy resistente, no es, tú dices, está hecho de una planta, esto se va a deshacer a la primera carrera que yo haga, no. Es un material muy resistente. Y ellos hablan también de lo que es la huella de carbono. Sabemos lo que es la huella de carbono, lo vamos a volver a repetir, que es el carbono que necesita un producto para llegar al mercado. Ahí se incluyen desde pues todos los combustibles fósiles que se utilizan en la maquinaria del cultivo, en el transporte, si tiene manufacturación, pues en la electricidad que se utilice en las máquinas de la fábrica, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se mide en CO2, que es la emisión de CO2 a la atmósfera, y se llama huella de carbono. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, una comparación, una zapatilla normal de la que nosotros tenemos, ¿no? De estas marcas normales que son de plástico. Sí. O de cuero, en algunos casos. Bueno, pues esas suelen tener una huella de carbono entre 16 y 20 kilos de CO2. Mientras que esta nueva zapatilla de cáñamo tiene una huella de carbono de 4,1 kilogramos CO2. O sea, digamos, del valor más bajo, una cuarta parte. Son datos a tener en cuenta, teniendo, pues... en cuenta, valga la redundancia, cómo estamos de atmósfera y cómo estamos de capa de ozono y etcétera, etcétera. Porque se reduce muchísimo. Muchísimo, una cuarta parte. Pero como decía, no tiene menos prestaciones porque están a prueba de agua, le han introducido una membrana impermeable especial con 2 capas de protección y eso hace que tengan los pies secos. O sea que tú puedes estar corriendo y pisas un charco o llueve y no tienes ningún peligro. ¿Vale? Y después, aparte, la plantilla interior está hecha de corcho. De corcho de los árboles. Sí. O sea, es completamente vegana. Y tiene propiedades reguladoras de la temperatura, antimicrobianas y antifúngicas o fungicidas, ¿no? Que son contra los hongos. Estás hablando de esto y yo creo que habrá mucha gente que se imagine como unas zapatillas hippies. De esparto, ¿no? Exacto. No, pero el aspecto es completamente normal. Claro, unas zapatillas de moda normal y corriente. Sí, solo que los materiales de los que está hecho son otros. Naturales, pero es algo maravilloso poder sacar de la naturaleza materiales, materia prima para crear algo que puede ser tranquilamente igual de un efectivo, objeto de moda normal y corriente. Y efectivo, ¿no? Para los corredores, claro, y para las personas que, además, como están tan de moda las zapatillas de deportivas, ¿no? Que ya han pasado del deporte a la vida normal, o sea, que claro, son los zapatos. El cáñamo tiene muchas propiedades y entre ellas está la elasticidad. Uh-huh. Y se ha utilizado además, se hacen diferentes como cuerdas, correas, collares y demás, se hacen de cáñamo, pero también se utiliza en el mueble, que es muy curioso. O sea, también sí, tiene múltiples aplicaciones. Y se utiliza para muchas cosas. Por cierto, la palabra, el cactus en México, es el nopal, que no nos acordamos. Eso era la palabra, cierto. Efectivamente. Bueno, pues además de todos estos beneficios ecológicos por los materiales de los que está hecho esta zapatilla, además aporta el estar hecha con trabajo ético. O sea, que las personas que trabajan en su producción, en su fabricación, pues digamos que se respeta con ellos todos los derechos laborales y bueno, pues imagino que no como en otras marcas, no pueden decir lo mismo porque están hechas en el tercer mundo, pues que no hay menores trabajando, que las personas tienen contrato, que trabajan un número de horas. Esta es otra, que para nosotros tener un simbolito de una de las marcas, en unas zapatillas, en una camiseta o en cualquier cosa, no queremos verlo, ¿eh? No queremos verlo porque ya es sabido. Si queremos mirar para otro lado porque es sabido, que hay centros de absoluta esclavización de niños, mujeres en países tercermundistas, exactamente, haciendo durante horas y horas y horas y horas y horas, y muy mal pagados, sí, les pagan este tipo de trabajo. Pero no queremos verlo. Cuando además las empresas que lo fabrican son multimillonarias. O sea, si dijeras que por contratar a estas personas de esta manera, el producto se abarata. Pero es que es mentira. Y puede llegar a un número de público más amplio, ni aun así estaría justificado. No. Pero no es el caso. Las zapatillas tienen un coste de, imagínate, el 25% entre todos, ¿vale? Y el 75% se queda en beneficio, cuando no está respetando la vida de los niños, de las personas mayores, de mujeres embarazadas, etcétera, etcétera, etcétera. Que le estás impidiendo un desarrollo personal, profesional, porque no pueden ir a la escuela. En fin, esto es una cadena. En fin, bueno, pues este tipo de zapatillas no solamente es bueno para nuestro medio ambiente, sino que además cumple los principios del trabajo ético. Así que yo creo que 8.000 pasos, las personas que nos estén escuchando y quieran comprarse unas zapatillas nuevas, que barajen esta posibilidad. Seguramente haya más marcas, a nosotros nos ha quedado esta, o sea, nos ha llegado esta, pero seguramente si investiguemos por ahí, por internet, descubriremos nuevas empresas que están ya con el chip cambiado y que van buscando alternativas a un sistema que se ha cargado nuestro planeta. Mientras que tú estabas hablando, yo he buscado imágenes en Google de la marca de 8.000 pasos, que es 8.000 escritos, números y kicks, ¿no? La palabra kicks. Oye, que son bonitas, que son súper chulas, que son unas zapatillas normales y corrientes, como podemos ver de cualquier marca, o sea, que no son zapatillas hippies ni nada de esto, y que son que son preciosas. Sí, hombre, seguramente si tienen que competir en el mercado, tienen que ofrecer una imagen muy parecida a lo que ya la gente busca, ¿no? ¿Sabes? Una curiosidad, dentro tienen la marca, ¿no? El 8000 y el Kicks, y también tienen el simbolito de... Bueno, del cáñamo, ¿no? De la marihuana. Son muy divertidas, está muy gracioso esto. Qué graciosa. Pues yo las voy a buscar, ¿eh? Porque yo ya me he pasado a la zapatilla, ¿eh? Yo estoy encantada con la moda. Yo nunca he ido a la moda. A mí la moda me la repanfinfla. Pero es que estoy encantada con esta moda americana, porque es americana, norteamericana, de poder vestir de normal, pero con zapatillas. Eso es que es comodísimo. A mí me encanta. Yo llevo haciéndolo años. Me encanta, me encanta. Me bueno, pues nada, ya buscaremos las 8.000 kits estas. Y porque además seguramente se compren por internet. Sí. Te las manden a casa. O sea que perfecto. La página web tiene una... la opción, ¿no? De la compra online. Así que está bastante, uh-huh, bastante bien. Pues en cuanto termine el programa, no porque estoy trabajando, pero esta tarde las miro. He hecho una mirada, muy bien. ¿Vale? Bueno, más? Pues mira, y esto que me tiene entusiasmada también, ¿eh? A ver. Porque es lo que te decía en el programa anterior. Bueno, quizás es que ha existido siempre, pero para nosotros es un descubrimiento. Pero es verdad que es que cada vez parece que hay mucha más predisposición a avanzar en estos objetivos y en que el mundo, por fin, por favor, lo salvemos entre todos y todas, ¿no? Y los estados, la UNICEF, por supuesto, la ONU, todos los organismos importantes que están en el mundo, pues están empujando en el mismo sentido, ¿no? En la misma dirección. Y bueno, yo siempre soy una persona inquieta, tú me conoces, y me gusta siempre hacer cursos. Los últimos han sido de comunicación y de radio, y este pues va más enfocado al espacio este que estamos nosotros llevando, ¿no? De Otro Mundo Posible. Y entonces lo imparte FAMSI, que es la Asociación o Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, y se denomina cómo trabajar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 a nivel local. Claro, porque siempre nos parece que son grandes objetivos, inalcanzables, como digamos un canto al sol, como decimos otras veces, ¿no? Pero este curso nos está enseñando a las personas que hemos accedido a él que son perfectamente aplicables a los gobiernos locales, ¿no? Y como decimos siempre, incluso a nivel individual. No podemos excusarnos, no, es que los países, es que los gobiernos, es que la Junta, es que en mi ayuntamiento, no. Todo está en nuestra mano, en una pequeña proporción, pero siempre tenemos el poder en nosotros. Y además este curso, como te digo, bueno, a mí personalmente me está abriendo muchas miras porque es verdad que conocemos la realidad, digamos, a poquito a poquito, y este curso pues me está dando una visión más amplia del momento en el que estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que llevo dos o tres sesiones, que quedan muchas más, pero para lo poquito que llevo, prefiero ir contándolo porque si no se nos va a acumular y el espacio es cortito. Sí. Primero tengo que decir que que esto viene de atrás, que hubo una agenda anterior, que se han cubierto muchísimos de los objetivos, pero hay que seguir trabajando. Entonces, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo inventó, digamos, un nuevo impulso que ha ampliado los objetivos y que ha dado de plazo de 2020 a 2030, que es donde estamos ahora mismo metidos. Bueno, pues los 17 objetivos de los ODS, que son las siglas de Objetivos de Desarrollo Sostenible, son el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructuras, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, que este me llamó mucho la atención, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Bueno, yo creo que da un repaso absolutamente a todas las actividades donde se puede trabajar y después una cosa muy interesante, que es el principio de universalidad, que es lo que decimos muchas veces nosotros en este programa, ¿no? Y es que no podemos dejar a nadie atrás. O sea, no podemos fomentar un crecimiento por partes, que afecte solo a una parte de la población mundial. La pandemia, además, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, ha significado un parón en el desarrollo, porque es verdad que, bueno, la actividad comercial, la actividad industrial, muchísimas cosas, mucha gente se ha visto perjudicada, pero como todo tiene su parte buena, nos ha ayudado a comprender que las soluciones deben ser globales. Y la vacuna, por ejemplo, volvemos a decirlo, mientras no esté vacunada toda la población mundial o un porcentaje alto, Da igual todas las vacunas que nos pongamos en el primer mundo. Sí, porque al final es que eso viene de nuevo para atrás. O sea, es que claro, es algo si es que ya no nos enteramos. Es que es yo vale, creo que todos entonces los hay que hacer un esfuerzo. Pero que sí. tan difícil es poner de acuerdo a todos los gobiernos del mundo. Yo creo que sí. Es difícil poner de acuerdo a una familia de cuatro. Sí, pero que donde se van de vacaciones. Estamos hablando de salud y vacunar. Eso es evidentemente es muy difícil. Muy difícil porque estamos a distintos ritmos, a distintos niveles, muchas culturas distintas, religiones diferentes, etcétera, etcétera. ¿Vale? El panorama no es fácil. Pero sí es verdad que, señores, hay grandes problemas, grandes remedios. ¿Tú te has visto la película No mires arriba? Sí, por Dios, sí. Bueno, es alucinante. Pues la recomiendo totalmente. Es que estamos en ese tipo de sociedad, sí, María José. Sí, sí. Es que sí. La película es por desgracia una crítica absoluta al modelo de sociedad como especie que tenemos, en el que vamos a llegar a acabar con nosotros mismos, pero discutiendo de si estamos acabando o no. Es que me es increíble. No, y haciéndonos selfies. Claro. Con el publicando hasta el último minuto la bomba como va cayendo, o en este caso que era un asteroide, ¿no? Un asteroide, es exactamente. Es increíble, ¿no? Es que es increíble. Y es estamos brutal, en este tipo de sociedad. O sea, estamos en una sociedad que es incapaz de aunar esfuerzos o unirse por algo que sea y que afecta al planeta completo. Sí, efectivamente. Pues ya te digo, nosotros seguimos aquí con nuestro sermón semanal y no, bueno, mientras tengamos aliento, aquí vamos a seguir recordándole a la gente, a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, que otro mundo es posible, que no es tan difícil a pequeña escala, que cada uno en su casa puede tomar decisiones cada día, desde lo que compra en el supermercado hasta si va a la moda o no, o si es un poquito más solidario con las personas que lo están pasando mal, pues no sé, ayudando al vecino de al lado o a una ONG que hay muchísimas. En fin, que hay muchas maneras de vivir en este mundo y que el hecho de que la mayoría se esté equivocando no significa que poquito a poco podamos ir introduciendo cambios que mejoren esto. Porque si además vemos y comparamos lo que nos preocupábamos por el planeta hace 10 años son menos de los que a día de hoy son. Hace 20 años son muchos menos de los que a día de hoy son. Y si hace 30 años casi nadie se preocupaba por el planeta. Sin embargo, también hay que ver los avances. Quiere decir que esto se transmite, que esto también es como el coronavirus, pero es un virus bueno, el virus de cuidar nuestro planeta. También se transmite, también es contagioso. Claro. Y hay que valorar esa parte en la que cada vez más gente está concienciada con estos temas. Pero de momento hay que seguir dando el sermón cada martes aquí en Otro Mundo es Posible. María José Rodríguez, muchas gracias. A vosotros y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Besos. Adiós. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Go ahead and rock your eyes, 'cause we're celebrating, no more drama in our lives. With a great track pump.